perdonarte y no perdonarte. Estoy entre que sí que no. Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón. Mi razón me pide, casi hasta me exige, que no te perdone, que no vuelva a verte jamás en la vida y que te abandone. Pero mi pobre alma, hay un niño tonto que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó. Pero mi pobre alma, hay un niño tonto que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó. Que yo ya no quiero nombrarte, y aunque yo ya no quiera buscarte, ni oír mencionar tu nombre, yo no quiero saber nada de ti. Pero mi pobre alma, hay un niño tonto que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó. Pero mi pobre alma, hay un niño tonto que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, yo te perdono. Que te sigue amando y a pesar de